Ahí estamos grabando. El episodio 64. Porque estamos grabando un día, ¿qué? 20 de marzo. Ah, 20 de marzo del 2013. Ay, mañana entra la primavera. Y entra toda, no nomás la mitad. Ay, golosa como sola ella. La primavera. ¿Qué onda? Para todos los hambrientos. Ya entramos en temporada de caza. Todos como burros en primavera. Vamos a poner así puros letreros en los postes, güey. Temporada de caza y la foto del verdolaga, güey. Te digo, güey. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Qué me cuentas? Sí, mira. O sea, todavía no es primavera, el Día de la Felicidad. Ahí. ¿Y luego? ¿Y qué con eso? Y el, también el Día del Burro. ¿De veras? Y de la burra. También. Para que no te aburras. Pues, es el Día del Burro. Sí. ¿Y quién dijo hoy va a ser el Día del Burro? La burra. Hoy es tu día, viejo. Te luciste. Ven pa' que no te aburras. Porque estoy solito. Sí, es el burro, güey. No hay nadie aquí a mi lado. Oye, ¿alguna vez no bailaste esta canción en la primaria, en el kinder? No, fíjate, yo siempre bailé con las más calmadas. No, no, digo, la conocía, pero no había bailado. No la habías bailado. No me había tocado bailarla. Tú sí bailaste con esa, güey. No. Y los vatos tocaban en vivo. En la primaria, güey. Me tocó ir al concierto. Vamos a hacer un bailable, niños. Niño verdolaga. ¿Y quién cree que va a tocar en vivo? Los Blue Caps. ¿Los qué? Así se llama el grupo Blue Caps. De Vuelve Primavera. Vuelve. Obviamente la ah, ¿quieres la otra? Sí. Oh. Esos son de ser, los haber conocido el papá del de la comarca, güey. Ya es que tiene un grupo de sí, esos. Sí, sí, cierto. El Voldemort. Y si no me equivoco, esta canción también la canta el papá de Alejandra, Alejandra Guzmán. O sea, Guzmán. Enrique dices Guzmán. Siempre hacemos así. Bueno, mira, esta otra canción, mira. Uy, Yuridia. No. En la academia. Yuridia. No, esta es Yuri. O la India Yuridia de aquí, del canto. Hoy. Está bien buena, güey, en ese entonces, Yuri, güey. Guapa, ¿verdad? Coquetona. No, buena, estaba buena. Así como para. Fíjate que. ¿Cuántos años tendrá Yuri? Porque se sigue conservando bastante agradable, güey. O sea. Pues mira, le das unos arrumacos todavía. Yo tenía 10 años y andaba cantando ya la del Osito Panda. Aún no. Ah, cuando. ¿Cómo se llamaba esa canción? Osito Panda. ¿Osito Panda? Osito Panda. Ahorita la busco, pero esa es la maldita primavera. Maldita primavera, ya llegaste. No, se llama maldita primavera. Ah, pero es esta mañana, ¿no? Okay. Hasta mañana, pero. Hoy no más. Hoy esta estrofa. No era eso, pero la que sigue. No, y la que sigue, y la que sigue. Toda la canción está buena. Mira. Muy bien. Dejará de ser producer, güey. Sí. Sabe los tiempos. De la que habla. A ver, falta la de Primavera Cero, güey. Ándale, güey. A ver, vamos a ver. O sea, me tardo en llegar, pero traigo. ¿Con qué participar? Claro, güey. Ese es mi tema. Hasta ahí llegué. ¿La quieres en concierto? Pobre Cerati, siempre nos acordamos de él, ¿verdad? Sí, en el podcast de Charrón. ¿Quién le manda a hacer buenas rolas? Ya trascendió, y ahora más, porque con eso de que le dio este rollo. Sí. Pero qué bien tocaba la guitarra de este vato. Y la puerta. También cuando llegaba a su casa. Mamá, hoy. Todos. Las palmas arriba. Y las manos me las pasan. Y los pies abajo. Y el ombligo en medio. Pues mamá. Ay, en fin. Bueno, estamos iniciando. Hasta ahorita. El episodio número 64 del podcast de Chicharrón con Pelo, Chicharrón con Pelo, Chicharrón con Pelos. Primavera con Chicharrón. La, iniciando este, bueno, ya dijimos grabando el 20 de marzo del 2013. Y saludar, como siempre, aquí a mi estimado Putiné, como cada semana, cada podcast. ¿Cómo estás, mi querido Putiné? ¿Cómo te amaneció el día de hoy? De lado. Hoy me amaneció, güey, como estaba haciendo un fresquecito, güey. Y aparte me dormí con el clima prendido, güey. Escondido. Como tortuga. Sí, me amaneció adentro de la cueva. Pero de atrás. Sí. Todavía se le hizo de anochecer. Pero bueno, bienvenidos, saludos a toda la banda fanstarda. A la bastarda no, porque ya nos juntamos con ellos, güey. Entonces, pues, y nada más quedo yo. Entonces, pues ni para el caso, ¿no? Así y es. A mi izquierda, derecha, arriba, abajo, 1, 2, 3. Que baile tan chévere. Que baile, ¿eh? Tenemos a Wally. Ah, chingada. A Fido. ¿Te acuerdas de Fido? No, ¿cuál? El de las M-Nop. Ah, sí. Albert Delegue. Bienvenidos a este su podcast. Número Commodore 64. Ah. ¿Y a ti dónde se te acomodó? Se te acomodó. Oye, buena la foto esta de la Commodore 64, güey. ¿Sí? ¿Quién la puso? ¿La pusiste? ¿No? Sí. Bueno. ¿O vas a decir, no, fui yo? Ah. No, fui yo. Pues una manera ahí de recordar también ahí la Commodore, ¿no? Y aparte de 64, ¿verdad? Sí. No, hablas con Tokio, güey. Ah, no. Y también está con nosotros el perro. Saludos. El perro. Bueno, ahorita, no, está lloviendo. Está lloviendo cuando llegué. Ajá. Está lloviendo a la ciudad de Monterrey. Estamos a unos 16 grados. ¿No? 16 grados. Ya bajó tanto. Estamos a 16 grados. Pues ahorita que venían el cuchitril. Yo por eso puse en Twitter. Dice, si no te gusta el clima de Monterrey, regresa en 10 minutos. Y vas a ver cómo. Oye, es que el día de ayer, antes de pasar algo a lo que iba. No. El día de ayer estábamos a 37 grados. Así es. Y hoy amanecimos a 23 más o menos. Y ahorita ya 16. No puede ser. Y lloviendo. Y tenía. ¿Cuánto? Un año de no llover aquí en Monterrey. Y ahora llovió todo el día y 50 accidentes nada más aquí en la avenida más cercana. Pues que yo recuerde, no llovía desde la última vez. Exactamente, fíjate, tú tienes toda la razón. Y es verdad, la verdad. Sí. Bueno, y también está con nosotros el Sour Producer. Claro. Venga, me voy a comer una galleta. Pues gracias, bebé. Pero, oye, hay que cargar una de estas, ¿no? Para una lata. Lo pescamos mascando lomo. Literal, ¿verdad? Y saludamos como siempre a toda la banda de Chicharrón con Pelo, los fanzados que están aquí en el chat de Mixler, a Emanuel Oje, que dice que andamos banda, Jesús Alejandro García, ya llegaron, qué onda, saludos desde Austin, acá de niñero, o sea, de niñero, ¿verdad? Lo dejaron en la casa con los niños. Saludos charneros, dice pues Antonio Picasso. Tanis Rojas dice hola banda, un saludo desde Chicago. Ingeniero Pergal, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. José Ricardo Rivera, saludos banda. Jesús Alejandro dice, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento, la primavera del 2013 comenzará el miércoles 20 de marzo, o sea, hoy, uh-huh, a las 12:02, hora oficial peninsular, una hora menos en Canarias. Y esta ocasión durará 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano. Okay. Y, o sea, todo ese nombre así se llama los pezones de la vecina. Sí. Ahora le dicen así, la península. La península. O sea que estamos celebrando que hoy entra y ya. Sí, hoy. Pero calendariamente es mañana. Sí, el 21. El 21, junto con el de Benito Juárez. Sí. ¿Ah? Natalicio. Natalicio. Sí. Fer 2525 dice muchos saludos a los a las Choapas Veracruz. Las Choapas Veracruz. ¿Tú conoces son las Choapas? Creo que son como chalupas. Pues, no. ¿Cómo andas de las Choapas? Eso es medio zambo. Y rompí la Choapa de la puerta. De la puerta. De la puerta. Porque es del puerto. Dice que ya nos entró la primavera. ¿Les entró o nos entró? Jajaja. Un tema más, dice Alberto Torres. ¿Cuál fue su primer automóvil suyo de ustedes, de su propiedad? ¿Y alguna experiencia chusca que les haya pasado? Saludos. A ver, tú primero. Ay, qué feo carro tú. Bueno, el primero que ahí me, ¿cómo se dice? Mendozaron fue una camioneta American. De la, ¿cómo se llama la marca esta? American Motors Company. De la AMC. Sí. Que tenía la línea de los Gremlin, de Pacer. Ah, sí. ¿Qué otro tenían? ¿Pero cómo se llamaba la? American. American. El modelo era la camioneta American. Era la de cuatro puertas. Cuatro con, vaya, camioneta. Como una. Vagoneta. Furgoneta. Como una furgoneta, exactamente. Te voy a dar una patada en los jojones. ¿Jojones? En los jojones. Esos son otros, ¿verdad? Exacto. Ese mero. Y le rompí como dos veces la suspensión al pobre carro. De lo viejito que ya estaba. Ah. Entonces pasabas por un bache. O sea, ¿qué año era? O sea, cuando. 79. Pero cuando te lo dieron, sería. 80 y. ¿Qué no? ¿Qué no? 88, 89, por ahí. 87. Ah, en el 87 te la dieron y era sí, 79. Era 79. O sea, ya tenías 10 años y andando manejando, güey. No, ya para esa edad que tenía. No, ya tenía pelícanos en la. Ya anda para arriba y para abajo. Pelícanos en la parrilla. Y la luego. La panela. Pero eso ese era también. Era. Te lo quitaban en el momento que necesitaban carro ahí en la casa. O sea, te decían, este es tuyo, pero sí, préstamelo. Sí, no, no te lo presto. No. Lo necesito. Sí. Pero sí, es tuyo. Bueno. Pero ya el que fue mío de mí. Fue un Dart E 89. O sea, el que siguió del Dart K. Sí. Que sé si lo alcanzaste a conocer. Sí, claro, negro. No sé si el Putinel lo alcanzó a conocer. No. Era uno negro, cuatro uno, puertas. Cuatro puertas. Un sedán. Hijo arranado hasta su. Sí, no, cómo no. Son muy feos. Digo, sí, ya sí, eran, ¿verdad? Fueron muy bonitos cuando salieron. Pues sí, pero no te duraban más que 3 años esos pobres carros y. Toda la línea Dart K, Dart E. O sea, toda la línea K y E de Chrysler estuvo. Pero sin embargo, fueron los que salvaron a Chrysler en aquel momento. Que salió también el Magnum Turbo. Y salió también. En esa línea fue cuando salió la minivan. También. La primer minivan. Sí. La Voyager y la Town & Country. Y ese DAR vino acabando en un poste. Y ahí fue perdida total. Sí, me acuerdo. ¿Qué? El poste que se dio este vato. ¿En dónde? ¿Cuál? Se le atravesó un poste en medio de la calle, güey. ¿Qué? Sí. ¿Pero en cuál? ¿En el Cutlass? No, en el Dart. No, me qué chingue. Sí. Porque el Cutlass también le pasó. No, sí, pero el Cutlass estuvo, güey. Desde entonces ya no quedó bien Cuauhtémoc, güey. Ya mejor quitaron las divisiones. Sí, dije, no, no se van a dar la madre otro pendejo, güey. Otro. O sea, otro, güey. Bueno, eso así salió en el publicado en el Norte. Quitan, wey, por pendejo. Bueno, ya no sigamos, ¿no? A ver, tú. Bueno, tú, tu primer carro, güey. Y la pinche Cutlass, güey. El que traigo ahorita. Me acabo de enseñar a manejar. O sea, hasta los 38, güey. Sí, güey, no, pues hasta. ¿Endosado? ¿Ya que me lo endosaron? No, endosado también era el Gran Marquis, ¿no? No, ese era robateado. O sea, te lo. Me lo robateaba en las noches. Ya que llegaba medio pedo el doc. Sí. Ya nada más. Préstame tantito, ahorita vengo. Y vamos. Pélate, Juan. Entonces, primer carro tuyo. ¿Tuyo? ¿Tú, mío de mí? ¿Tuyo de tu propiedad? ¿El Toyota? No, pues pasó nada más así como wow, que. El Optra. No, el anterior al Optra, güey, fue el. El Toyota. Pero sí, estaba a nombre de chiquita mamá, güey. Pero era tuyo. Pero yo lo usaba. Sí, era tuyo de ti. O sea, vaya, tú lo traías. ¿Verdad? Exactamente. Entonces el Corolla. Ya olía a nalga de Putiné. Sí, sí. No, y vaya que olía porque hasta rompí el pinche asiento, güey. ¿Verdad? Sí, me acuerdo. El Corolla. Lo alcanzaste a morder acá donde. No frena. Ya sé. LE, creo que fue. Un Corolla. Pero estaba modificado porque traía alerones de avión, güey. traía asientos de piel. Y comúnmente no traía, güey. Normalmente eran de tela sumo. Ah. Y pues se pagó ahí un extra. para que fueran los asientos de piel. O sea, del mismo color que era la tapicería, sí. Pero ahora de piel. Bien. ¿Y pues, bueno. Pues el mío fue un bochorno. La combi. No, un bocho. Cuando yo me enseñé a manejar en una Brasilia. ¿Te acuerdas las Brasilias? Sí. En Brasil, cuando andabas allá. Sí, allá, cuando vivía allá. En una Brasilia, y luego tuvimos una combi. ¿Con bigotes? Una cumbia que le decía, tráete la cumbia. Y ya decían que si podías manejar una Brasilia y una combi, ya podías manejar lo que sea. Y ya de ahí te dieron el permiso de conducir. Me compró mi mamá un bocho, me acuerdo que costó 7,000 pesos. ¿Qué color? En aquel entonces, ¿no? Era de varios colores. La salpicadera de uno. Era celeste, pero era un celeste más fuerte, una polvera. Era rosa. Era un celeste más clarito, la... Rosa celeste. Rosa celeste. Era de varios tonos de celeste, pero me gustaba mucho, era un bocho. Lo que me pasó fue con ese bocho es que la anécdota que tengo es que a mí me gustaban, bueno, siguen gustando los carros, ¿no? Pero como en aquel entonces, estoy hablando del 89, por ahí, ¿no? En el 89, sí, creo. No se vendía aquí en México el Armorol. Ah, usabas Coca-Cola. Entonces, usaba la Coca-Cola, güey. Entonces yo lo que hacía, hice hasta mi bote así con spray y todo. Pero compraba una Coca, güey. Le sacaba el gas a la Coca y ya se lo ponía. Y ya se con el atomizador, ¿no? Le ponía Coca-Rol le pusiste. Coca-Rol. Todas las moscas, güey, pegadas en la llanta. Era Armocola. Sí, se le pegaba a todas las hormigas y las moscas. Y estaban dando cuenta que en la rueda de la fortuna, güey. Dando vueltas en las llantas, güey. También vendían pintura para llantas en aquellos entonces. Pintura, sí, que dejaban opacas así las llantas. ¿No? Horrible. Quedas todo manchado también. Y luego una tía que era así típico, que tienes una tía que siempre va al gabacho y... Bueno, acá en el norte así se estila, ¿no? Hay una tía que se trae fayuca y todo el rollo, ¿no? Entonces yo ya había escuchado que ya existía un líquido especial que te dejaba las llantas así negras. Se llamaba Armorol. Entonces yo le pido un Armorol y me lo trae. Y le empecé a poner las llantas. Y, wow, pero costaba una lana el Armorol en aquel entonces. Y le tiraste el botecito al líquido y le pusiste la Coca. Sí. Para ahorrar. Y ya le pusiste Armococa. Sí, era carísimo. Y luego ya se me acababa y chino, otra vez la Coca, ¿no? Hasta que mi tía fuera el gabacho. Total, ese fue mi primer vehículo. Oye, pues qué buenas anécdotas, ¿eh? Mamando. Aldo Méndez dice, saludos desde Atlanta. Atlanta, Georgia. Igual y les entro... Ponle acentos ahí. Igual y les entró. Y por eso más temprano les gustó como les entró todo. El Osito Panda, ahorita vamos a buscar al Osito Panda. ¿Qué onda, Rosita? Saludos desde Illo, Sonora. ¿Illo? A esa Yuri sí le doy para los chicles y al Panda también. Gabriel P. Al Osito. Ah, bueno, la Yuri ya debe tener unos 50 años. Pero todavía anda apretando. Ah, oye, Lucía Méndez también luce todavía. Ah, pero sí, Maribel Guardia tiene que 53 años. Maribel Guardia son palabras mayores. Tiene enderezado y pintura, pero se ve muy bien. Demasiado, güey. Chiquita. Chiquita boluda. Oye, dice, es que bajé la aplicación del Mixer. Y como que se puso play y la racita decía, ay, no escuchan algo. Pues estábamos hablando todos aquí. Pero dice un vato, güey, de aquí. Que Aldo Méndez dice, sigan cómo puede uno patrocinarles unas chelas y botán. ¿Quién dice? Aldo Méndez. Y lo voy a poner, díganle, maldito corrector. ¿Cómo puedes patrocinarnos unas chelas? Es que es en otro país, güey, las chelas. Pues mándalas. Al apartado postal. 64,000. No, pues mándanos el dinero mejor. Es más fácil que la cheve. En un giro postal. O en Electra. ¿Cómo se llama? HD, saludos, charreros, desde un aula del Tecnológico de Nogales, Sonora. Pues ponte a estudiar, ¿verdad? Manolaga, mándame la calca, te mandé correo y no hubo razones de vida. ¿Quién es? Abel Flores. Ok, voy a checar el correo mañana mismo. Julio Amares dice, hablen de la nueva película de Hangover. ¿Me recuerdas presentar las películas? Salvo que dice aquí Hangover. Hangover. Maldito corrector. Se le debe ser del gobernador o algo así. Hangover. Va a estar bueno. Bueno, quién sabe, así se ven los cortos, pero ya según esto se cierra la trilogía. Sí, viste las dos anteriores, ¿no? Sí, con muy buenas, güey. Este vato no las ha visto, güey. No las has visto. No, son las que me va a prestar. Con toda su madre, güey. Pero se había rumorado que la tercera parte iba a ser en Tijuana. Ahora, no, regresaron a Las Vegas, según no, los... sí, ya sé, güey, ya sé, que se había rumorado, dije. Ah, o de sea, rumor. ¿Sí me pones atención o no? Ya no me pones atención, escribes cartas. Bueno, yo había escuchado que iba a ser en Tijuana, güey, y pues bien, iba a estar toda madre, güey, y ya ves que está todo el desmadrote ahí, güey. Sí, como yo. Pero regresan, ¿no?, acá a Las Vegas... Con una jirafa. Pues si así esta última vez que anduve por allá, güey, en el Caesars, güey, venden hasta el tronco de camisetas del batito este del barbón, güey. Ay, el que tiene el nombre bien raro, ¿no? Sí, creo, Verdolaga o algo así. ahora imagínate con esta película, güey. Más. Hombre, güey, va a vender hasta... ¿Tú hubieras comprado una? Está con madre, digo, dentro del tráiler que pasan, güey, que va el vato por el freeway o express, güey, con la jirafa, güey. La jirafa, güey. Se ve bien, ¿no? Ay, pero bueno. Sahari Ancona dice saludos desde Mérida, de Mérida, Yucatán. Bomba. El HD primero se tomaba la coca y le aventaba las sobras revueltas con agua. Ese era el atomizador. Le escupía. Papitas, chetos, gancito, güey, la chingada. Llegando a escucharos. Saludos desde el muy conflictivo DF. Ha estado hasta conflictivo ahorita, mi querida Silvia. Muy bien. Efemérides. Ah, las efemérides. Qué bueno, ya me quiere comer una galleta. Sí, para fumar un poquito. Para hacer cosas diferentes. Hoy, 20 de marzo, pero de 1969, hace 44 años. El músico y cantante británico John Lennon se casó con Yoko Ono en Gibraltar, Escocia. Ey, ¿cómo no? Y convierte. Sí, ¿cómo no? Y convierte su boda en un evento de protesta ante la guerra. Y luego alquilan una suite presidencial en el Hotel Hilton de Ámsterdam. ¿De quién? En Ámsterdam. Ah. Donde presentan y aparecen en una cama. Echando patrulla ahí medio en virolas. Y ahí estuvieron como una semana, ¿no? En la forma de protesta. Ahí fue donde. Ah, no. ¿No? ¿Qué? Que grabaron un video, ¿no? Ahí. Sí. Una canción. ¿Cómo se llama la canción? Pues quién sabe. No. Es chamba de. Sí, bueno, el fin era transmitir un mensaje de paz mundial. Y de esa manera lo hicieron. Give peace a chance of change o algo así, ¿no se llama? No me acuerdo, bro. La de ah, we are seeing. Es mi hermano. Give peace a chance. Sí, algo así, nada más. O sea, dale una oportunidad a la paz. Exactamente. Ay, qué. Oye, ¿qué, ¿por qué decíamos? Sí. Bueno, pero ahorita vamos a ese tema. Sí, no, eso es normal. También en 1976, hace 37 años, nació. En Arizona, Chester Bennington. Ahorita les voy a decir quién es. Chester Chetas. No, ese es otro. Este cuate vivió una infancia difícil en medio del abuso sexual desde los 7 años hasta los 13 por parte de un amigo de su padre. Y la desorganización familiar acabó en divorcio y sus padres, pues ya ahí andaban mal y este cuate le entró a las drogas. Después se vino a reformar. ¿Y quién es este cuate Chester Bennington? ¿Quién? Es el vocalista y líder de la banda Linkin Park. ¿No te dice ahí algo ahí de...? No, ya preparé otro rol. Ah, bueno. El disco con el que hacen el debut esta banda es el de Eerie Theory. ¿Cuál? Eerie Theory. Del 2000. Lo que coloca a la banda en un alto, con un alto. En los primeros lugares de lista, ¿no? Y fíjate que me gusta esta bandita. Linkin Park. Sí. Es un rock así medio, medio rapeado. ¿Quién sabe cómo se llama ese rock? Uh-huh. Sí, ahí mezclan ahí varios. Sí, está bueno, sí. Está muy bueno. Y este cuate siempre quiso o siempre soñó con ser el quinto elemento de la banda Depeche Mode. Ay, ¿por qué? ¿En serio? Sí. Pues no eran tres nada más los de Depeche Mode. No, son cuatro. Sí, porque quería ser quinto. Quería ser quintín. Y todavía sigue siendo quintín. Dicen, güey. Oye, muy bien, ¿ya? Ah, pues qué bueno. Son breves y rápidas. Andate, flash, flash, flash informativo. Mira, ¿conocen esta canción? No sé, Linkin Park. A ver si... a ver si la pueden conocer, o a ver si la conocen o la han escuchado últimamente. Ya se tardó en empezar. Ay, sí, pues trae un buen beat. ¿Y si bailamos? Ahorita les voy a decir, es una combinación de estilos en la canción. Esa combinación de estilos ha provocado reacciones encontradas en los usuarios de las redes sociales. ¿Qué me cuentan? Y alguno, e incluso algunas celebridades han dado su opinión sobre la fusión de un cantante de música regional con productos estadounidenses, güey. Esta canción la canta nada más y nada menos. Cristian Castro. No. Will. Hoy. Plastilina Mosh. A ver. Lorenzo Antonio. Es Will I Am con Joan Sebastián, güey. ¿Qué me cuentas? Lingas a pilingas. Aquí está el videito, lo estamos poniendo. Es. Y este que está cantando en este momento es Joan Sebastián. Ay. Se ve bien raro, güey. Digo, pues se ve con madre, güey. O sea, la mezcla yo creo que la hace Will I Am. Pero Joan Sebastián empieza a cantar, güey. En inglés, cabrón. Y canta bien, güey. ¿No? Sí. Si no me dices que es él, bajo ahorita la canción. La compro. ¿Tú está hubieras buena, pensado güey. Que era Garth Brooks? Sí. Ya ves que ahora se ponen de moda con esto del Harlem Shake y el Gang of Style y todo eso. Hoy. Don't pretend that you don't care. Yes, you. You've been tripping. Se me hace que no habla nada el inglés este vato. Se me hace. Es una combinación rara, pero no está mala la rola, está simpática. I wanna dance. Pues eso se cuenta que estás escuchando a Carlos Santana, güey, cantando. No, pero Carlos Santana. Carlos Santana de perdido vive allá, güey, ya sería. Pues ese también tiene casa allá. O le ponen casa. Pues ahí está, esta canción se llama. No sé si tengo cómo se llama. Se llama Hey You y es un club mix de featuring Joan Sebastián. Es Will I Am featuring Joan Sebastián. Bueno, ahí se los dejamos, ¿eh? Para que la. Es furor ahorita en las redes sociales, y ha sido uno de los tópicos en Twitter más comentados en este momento. Y como siempre, estamos en la actualidad aquí en Chicharrón con Pelos. Sí. Siempre le ponemos lo más nuevo. Ahí está, ¿y luego qué? Saludos a Alfonso Galaviz desde Ciudad Obregón, nos escucha. Saludo. Y a este Raúl Armenta, que subió un video de un panda que le ponen una televisión con unos pandas acá haciendo el acto. No lo vi. ¿No lo viste? No. Está muy bueno. Y nos manda Raúl Armenta saludos. Saludos, Y también nosotros le mandamos muchos saludos. Maldito corrector. Jorge Balboa. Que hablemos sobre nosotros, que qué hacemos. Ah, sí, nos la contestación que fue difícil de decir. Sí, si les decimos luego se pierde el misterio. ¿Qué creen que estaría bien que nos dijeran a qué creen que nos dedicamos, güey? Ya habíamos comentado algo. Yo no. ¿No? Sí. Son los primeros capítulos. Ah, bueno. Auri Ivonne Reina. Se puso al corriente con los podcasts en 2 días. Y el jueves compró unas cervecitas, pues para acabar la. O sea, no fue a jalar, güey, nada. No hizo nada, ni fue a echar shit en el baño, güey, ni pipí, güey. Bueno, nada. A lo mejor fue a echar shit, güey, pero con el podcast. Bueno, los audífonos ya huelen bien. No. Saludos a Uribón. Está hasta el tronco ese ahí, güey. Erika Jiménez le manda un besito al putine. Le mandamos un besito en el putine. Putine, pidan sus chiquitos mamás, dice Putine. Gracias, mamá. Aquí escuchándolos en el tráfico por el pinche chipi chipi de Monterrey, dice Combo Robot. Ah, pues un saludo, está bien gacho. Sí. Ahorita ni para grabar el podcast. Ay, no. De hecho, estamos grabando en el estudio PS3. ¿Qué más? Pero según dice aquí Jesús Alejandro García, que Carlos Santana no canta, sí canta. ¿Sí? ¿Quién? Carlos Santana. Sí canta. Sí canta. Algunas, no estamos diciendo que todas. O sea, a lo mejor en algo, o sea, no canta en las rolas que él tiene en los discos, no. O sea, ha cantado en presentaciones y así, pero que yo sepa, no. Que sea su fuerte. Mucho. No, de hecho, el grupo se llama Carlos Santana. Ah. Pero él nada más toca la guitarra. Y los hijos del Quinto Patio, así se llama también. También. Es que se me estaba atorando el cigarrito. Es como este. ¿Cómo se llama? Van Halen. Ah, sí. No, el grupo se llama Van Halen. Ajá. Y él toca la guitarra. Uh-huh. ¿Él canta? Sí. No. ¿Los coros? Bueno, pero canta, güey. No, pero Van Halen no canta. Canta otro güey. ¿Cómo se llama? En su momento fue David Lee Roth. David Lee Roth. John Sebastian. Dice aquí, ándale, Alberto Torres. ¿Quién? Putiné, manda un chiquito mamá para Claudia Viridiana Sesma, pero un chiquito mamá extreme, ya que verdaderamente es una chiquita mamá. Le voy a pedir permiso para publicar una foto de ella. Sí, sobre. Bueno, públicala y luego le digo. Para que te inspire. Digo, dando y dando, güey. Necesito ver, güey. Es como el que pinta cuadros. Ah, se tiene que inspirar en algo, güey. Sí. En una musa. ¿Va? Hey. Yo me tengo que inspirar en una musa araña. No sé, digo, también tengo que tener mi musa, güey. Dice, precisamente, sí, ya comentaron lo de las chambas. O al menos yo ya sé qué son. Con el putinet tengo mis dudas, dice Jesús Alejandro. Estoy puto, güey. ¿A qué te dedicas aparte de ir a...? ¿De la prostitución? Sí. Limpiarte después de la prostitución. Fabrico toallitas húmedas para después de la copa. Porque los normales pues son para bebés. Y pues yo ya no tengo el de este de bebé. Entonces tiene que ser un poquito más. No alcanza a limpiar. Sí, no, ya. Ya no. Ya las que fabrico traen manita integrada y dedo. No, pues yo soy diseñador gráfico, güey. Qué bueno, ¿eh? No. Pasando a otra cosa. Soy arquitecto en mis ratos libres. Sí. Y como tienes un chorro, pues, como tengo un chingo, pues hoy me dedico a la arquitectura. Putine, ¿qué horarios serían los más adecuados para ir a tirar la basurita? O sea, ir al baño. Mira, todos, ¿eh? ¡Mira, Toño! Yo estoy como los pajaritos, güey. O sea, ¿cómo cago? ¿Cómo cago? Por eso mejor ahorita mejor ni como. Y ahorita, okay. ¿Cómo cagas, güey? Okay. Y ya pasadas las 7, ¿a cómo cago? Pero yo soy mucho de la idea de te levantas de dormir, o sea, en la mañana, güey. Por ahí de las 7:30 de la mañana. Y ya estás abonando el pirul, güey. O sea, ya vas a soltar, ¿eh? Prenda, sí, güey. O sea, que sea así la shit de la morning. Uh-huh. In the morning. Ya la siguiente pues debe ser como por ahí de la hora de la comida, entre 3:30 de la tarde. Perdón. Y pues nunca falta la de la... Después del podcast. La nocturna, güey, después del podcast. Bueno, está la nocturna, que cenas y la madre, pero si hay grabación, entonces te avientas doble. Porque es la cheve más las frituras y la madre, se hace una mezcolanza medio extraña, güey. Entonces, por ahí de las 12, 1 de la mañana, güey, te andas aventando una shit, güey, que se te duerman las piernas, güey, no pasa nada, güey. Dime, Toño, ¿y con cuál te tardas más? El de la mañana. Ese sí. Sí, porque traigo todo el... Acumulado. Traigo la resaca, güey, el acumulado, güey, todo ese pedo del día anterior, güey. El premio mayor, el acumulado, la línea. Reintegro, güey, la chingada, güey, traes toda la shit ahí adentro, entonces... El de la mañana yo creo que es el que debe de ser bueno, duradero, prolongado. Apestoso. Apenas iba a decir. Apestoloroso. Apestoloso. Apestoloso, güey. Ese debe ser el mejor, güey, para ya irte a livianito. Livianito, güey, a la chambita. ¿Va? Sí, ya. Si es que tienes chamba, si no tienes chamba, pues ahí le sí. Y lo ideal es hacerlo antes de bañarse. Pues sí. Para que luego limpies todo el agasajo. Para que te bañes y lo ya te con el dedito, así con jaboncito, te piques el cuchiflies para que quitar las enzimas. Y ya te tardaste bañándote. Pues sí, porque ya si te estás picando ahí, güey, pues de una vez te avientas un chalupito, güey. Para acompañar, es como si una. Es con la cheve y la botana, güey. Entonces acá te picas y te avientas chalupito. ¿Ah? De una vez, y luego mojadito, güey. ¡Oh! ¡Hombre, güey! Una chalupita en la regadera, Toño. Déjame decirte, no quería hablar de eso ni tocar ese tema, güey. Pero te acordaste. Pero güey, me acordé, güey, de la mañana. De hoy en la, precisamente hoy en la mañana, güey. Porque mira, güey, agarras el champú, güey. No, está mejor el enjuague, güey. En bucal. No, güey, güey. Con astringosol. El acondicionador. Ah, güey, es que yo tengo, güey, el 2 en 1, güey. Ah, bueno, está bien. Entonces, pues, ¿verdad? Y aparte, para eliminar la caspa y un poquito de animalejos que anden por ahí, güey. Entonces, primero te das una sobada, güey, para que el The Member of the Beast, güey, crezca un poquito, güey. Y luego le pones como si fuera, güey, catsup al hot dog, güey. Pero le pones champú. Pero en este caso se ve como mayonesa. Como mayonesa. Como mayonesa, güey. Le pones ahí, güey. Y luego, pues, si no sé, güey. A lo mejor quieres hacer algo extraño, güey. Le das así como que con la mano izquierda, güey. Una sobada, güey. Así de. Para que se envuelva todo el champú. La de la mano desconocida. Exactamente. Pero tienes. Ojo, Toño. A ver. Esto es muy importante, güey. Tienes que estar de espalda, güey, al agua, güey. O sea, que el agua te esté cayendo en la espalda, güey. Ajá. Porque si estás del otro lado, pues te va a quitar todo el champú. No. Va a estar gastigaste el champú a lo güey. Entonces, de espalda, güey. Así como que si nadie te estaba viendo, güey. Y además, el agua, si está muy caliente, pues también puede quemar un poquito. Entonces, o si el agua está fría, pues te agüita también todo el rollo. Exactamente. Güey. Entonces, tiene que estar calientita, güey. Y ya te empiezas a hacer chalupita, güey. Volteas, güey, para que el agua calientita te caiga en el miembro, güey. Y sientes, güey, como si estuvieras ahí adentro, güey. Y entre más caliente está, güey, más te acuerdas de algo, güey. No puede ser. Qué rico, güey, qué rico, güey. Pero bueno. Ay. Juan de Lars dice, cada que se asome el topo, hay que ir a tirarlo al baño. Yo tengo una pregunta, ¿por qué Ingao no responde los emails ni siquiera el del trabajo? Chingao, yo que quería mi camiseta, dice Jesús Alejandro García. Recibí tu correo a mi correo de la chamba, sí lo recibí, pero yo no respondo de ahí, manito, por favor. El correo oficial del Chicharrón con Pelos es chcpodcast@gmail.com. Uh-huh. Y ojalá tengas chance de a ver si te puedo mandar tu camiseta. Sí. Ok, hacemos otro intento. Ya está en fila. Ya, ¿qué pedo con los cigarros electrónicos? Dice Combo Robot. ¿Tú has probado cigarros electrónicos, no? No, y fíjate, Toño, que es algo químico. También esa cosa que produce es un líquido el especial, vapor, sí. Porque lo que estás, pues se supone que es como que vapor de agua, güey, metiéndote pero a los pulmones, ahora es vapor. Pero eso también debe tener algún químico que te a la larga te va a hacer daño. A la larga todo le hace daño. Entonces, pues también mejor dejemos de fumar. Pregunta para el Putiné. ¿Algún consejo para evitar que se me salga un pedo en plena comida familiar? Aprieta. Es que lo puedes moderar, güey, el pedo, güey. O sea, no necesariamente tiene que salir de acá de... Con 20 decibeles. Sí, o sea, con sonido. En amonos, dices tú, así... No, puedes hacerlo así de que... Vamos a suponer que te afianzas de la silla, o sea, te aprietas a la silla, güey, para que salga así como que... Pero no tanto con no, pero en una escena familiar te lo tienes que tragar, güey. ¿Qué? Sí, no puedes. Tienes que... No, hombre, pero si te andas aventando un pedo, ¿cómo no, güey? Pues quién sabe, no me ha pasado. Oye, como cuando vas caminando, ¿no? Y te truenas uno y... Ah, A mí lo con que... los pasos. ¿Cómo? Y luego das otro paso. Como si se te estuviera cayendo la cola a pedazos, ¿no? A mí lo que me pasó una vez, pero lo bueno es que no había nadie alrededor, es que me quise contener un estornudo, güey. Se me salió un pelo. Así que y te lo o sea, bajó hecho madre, güey. Sí, sí, sí, pues es que apreté arriba y aflojé abajo. Es lo malo, ¿eh? Porque arriba le puedes, o sea, te puedes apretar la nariz, güey. Sí, sí, sí. Pero pues tendrías que meter la mano al pantalón y al calzón para apretarte el culo, pues puedes apretar nylons, güey. Con sí, esa, te acomodas pues, así, bueno, de que pues sí, también puede ser. Dice, mira, Toño, a mí me gustaría que el verdolaga nos dé una receta para marinar la carne para asar. Es que la carne para asar no se marina. Ah, ¿verdad? ¿Cómo? La buena carne no la hay que echarle nada. Exactamente. ¿Quién dijo? Los chefs. Le pones nada más pimienta, sal y pimienta. Bueno, pues es que es al gusto, es al gusto. Lo que pasa es, mira, en una ocasión me platicaron. Una amiga llevó carne de aquí a Rachera, al DF. Uh-huh. Y pues se la entrega a la hermana, mañana vamos a hacer la carne asada. Ah, muy bien. Y esta chava, ya le entra la carne, y su hermana se pone a marinarla, que le puso jugo de naranja, no, y no sé qué tantas vale cosas más. Uh-huh. ¿No? Que para que se suavice la carne. Me dijo, no, esta carne va sin nada. Pues sí, es cuestión de gustos la marinada. De hecho, hay gente que le pone mostaza a la rachera, que queda también muy rica. Hay gente que le pone sazonador de pimienta y ajo y sal y todo ¿cajo? Eso. Cajo. Ese es otro condimento. Sí, sí, sí. No sé, hay muchas marinadas. Es, depende del gusto, pero en realidad una buena carne. Y aquí en el norte se da la buena carne, hijuele. No se le pone nada. No le pones nada. Le puedes poner un poquito de sal ahí para que selle. Para que, pues sí, selle un poquito el sabor. Pero en realidad no es necesario. Este fin de semilla, el domingo, asamos ahí carne con mi señor padre, güey. Y a unos cortes, que en este caso fue unos tibones, le puso marinó con naranja, güey. Pero naranja agria. Ya ves que está el naranjón así. El de Montemorelos. El de Montemorelos, güey. Pero hay uno que es una naranja dulce limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. O está la naranja mecánica. Está la naranja mecánica, güey. La naranja es un poquito más chiquita, entonces es más agria. Es como una lima. Como una lima, pero se llama naranja agria. Ah. O sea, no mames. Total, lo puso con marinada en esa naranja, güey. Lo dejó alrededor de una hora, hora y media, güey. Y efectivamente la carne sale demasiado, pero demasiado suave, güey. Uh-huh. Ya ves que el tibón tiene una parte, no sé si el lado izquierdo o derecho, depende cómo la voltees, que sale muy suavecita. Sí. Es el lado del filete que le llaman o algo así. Y el otro lado es duro. O sea, es la que está más pegado a los músculos que hacen más fuerza en la vaca, güey. Ah, chingistas, mamá. Bueno, el caso es que aquí con esa marinada, güey, salió al parejo los dos lados, güey. O sea, demasiado, demasiado suave. Si lo dejas de más, tiende a que cuando la estás asando, güey, se despedace la pinche carne. De tan poderoso que es el fíjate que habría que probar con y sabe receta. Bueno, güey, sabe bueno la marinada. ¿Le da otro sabor? ¿No? Exactamente, a naranja. ¿Por qué no responde mi saludo? Dice la magua. Pues un saludo para la magua. Saludos a magua. ¿Qué toma magua? Ya llegué a todos y hoy les mando un beso en el Pirineo al Putiné, dice Hugo Enrique Presas. Ya la regué, a mí me salió con sonido surround, dice por el fart. Ajá, ¿vale? Ajá. Jesús Alejandro dice: acá a la gente le gusta ponerle a la fajita jugo de piña. ¿Papripa? Esa paprika, ¿no? Paprika. Y fajita season. O el sazón de la fajita. Sí. Sale bien roja, pero se despedaza. Aunque es cierto que la carne no necesita nada, solo sal. Nosotros la hacemos solo con limón y sal. ¿Está bien? Pues, sí. Hay gente que le pone cerveza la carne. Ahí sí no me gusta ese pedo. Dicen que la seca. Seca la cerveza. Si le pones cerveza, sí, te la reseca. O es como si la marinas con. O le pones limón. También tiende a secar la carne. O sea, a deshidratarla más bien. Sí, no es recomendable. Raúl Mauricio, saludos desde Stockton y un chiquita mamá para mi esposa Betty. Chiquita mamá, aunque me regañen. mi señora chiquita mamá me pidió un chiquita mamá, güey. Pero luego se arrepintió, güey. Dijo, no, mejor no me mandes nada, güey. Mándale uno, güey. Nah, aunque se enoje, güey. Que se enoje. Sí. Chiquita mamá, al rato te caigo. Nada más para dormir. Palo dormir. ¿Qué pasó, no, hijo? Ana Sierra, hola, mis guapísimos chicharroneros. Saludos desde Davenport, Iowa. ¿Cómo nos escuchan en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Qué buena onda. Oye, sí es cierto. Tantas wey. Ganas que tengo que ir. Dice Jesús Alejandro García, güey. Oye, y si la banda chicharronera le enviamos un chiquito mamá a mi ñora, güey. Andará con madre, güey. En un saludito ahí. En el Facebook, raza. Pónganle, güey. Pongan ahí este chiquita mamá para la ñora del putineo, güey. Así, para ver, vamos a ver cuántos juntamos. ¿Cuántos juntamos, güey? Y por cada uno un peso. Ah, que la chingada, quiere cubrir. Chiquito papá del putiné, dice Mugu. Combo robó, no mames, no hablen de carne, me están gruñendo las triopas. Así puso, el correcto. Jorge Cepeda, Nel, yo soy de Guanajuato y la carne del norte no se marina y sabe súper chingón. Mis amigos son de Monterrey y de Sonora. Sonora también es buena carne. Muy, muy buena carne. Muy buena. Fíjate que nosotros ya van varias veces que le pego. Dicen aquí, ¿verdad? En el norte de la ciudad, digo, en el norte del país, que en el DF comen todo, o sea, ya ves los taquitos, ¿no? Comen todo de la vaca menos la carne, güey. Es bien raro, güey. Bueno, eso dices tú, güey. Siempre lo dices en todas las carnes asadas, güey. No, es en serio, güey. O sea, no es mamón, güey. Yo se lo copié a un cuate. ¡Oye, cuate! ¡Al Chabelo! ¡Pásale, cuate! Oye, es que sí es cierto. Se comen todo. Se comen la tripa, la molleja, la ubre, ¿qué más hay? La longaniza. La longaniza, la chistorra. No, es... Ah, es una camarada. Las patas, tostadas de pata. Es que es bien curioso porque lo mismo pasa con las quesadillas, güey. Hay quesadillas de todo menos de queso, güey. Mira, unos taquitos de cachete. Ya me enojé. De cachete, güey. De lengua me echo un taco. De ojo, claro, güey. De ojo, güey. Digo que aquí comes por decir la barbacoa, güey, y pides ahí, échame un ojito. Y ahí te encargo a la niña. Échamele un ojo a la niña. O los sesos, güey. ¿Cuáles? Los sesos, güey. Nunca has comido de eso. Sí. No, fíjate, no. Solo el vato, güey. Autogol. De algo se acordó este pinche mugroso, güey. Salió de la regadera. Oye, vete, güey. Me voy a comer uno de esos. Ay, ¿no has comido los sesos? Le dicen, ¿con gravy o sin gravy? Échame el gravy. Que los marino con naranja. Para que se sabiesen. Los sesos. Los sesos. Estás bien, güey, de amar. Bueno, en esa carne asada que hicimos el domingo, mi papá asó corazón. Corazón. Corazón. ¿Se come el corazón? Sí. ¿Ya te lo comiste eso? Sabe muy bueno, güey. ¿En serio? Asado, güey. O sea, si unos filetitos. Corazón de res. Corazón de res. Mi papá lo hizo de mucho corazón. Sabe muy bueno, güey. ¿Has comido el hígado? Hígado encebollado. Sí. Pero no es muy de tu agrado ese pinche... No, y lo que pasa es que no se debe de comer en realidad. ¿Por qué? Porque el hígado... es el órgano de todos los seres vivos, ¿verdad? Que procesa los desechos de lo que uno come. Ajá. O sea, por ejemplo, tú comes todo lo que comes, te la comes. Los sesos. Y lo que no sirve, el hígado lo procesa. Y ya lo desecha. Pero por ahí se quedan todas las cosas malas, ¿verdad? Las bacterias. Pero en el caso de los animales, güey, pues no andan comiendo Carl Jr., güey, ni la chingada. ni tacos de suadero, güey. De sesos, güey. Pues comen lechuguita, güey. Por eso, pero. Digo, hierbita, güey. Bueno, lo que no sirve de la hierba y de todo lo que comen, se va al hígado, güey. Por eso, hijo. Pero. Ya lo espantaste, güey. El pedo es que sabe. Comiste hígado. No, bueno, a mí sí me gusta. ¿Sí te gusta el hígado? Encebollado. Uf, no, hombre, güey, qué delicia, güey. Y bueno, es como el hígado, el corazón. Es parecido al hígado, güey. Lógicamente es más rojo la carne, güey. Súper roja, güey. Y así en forma de corazoncito. Y está traía el filetón, güey, así en forma de corazón, güey. Corazón. Con la aorta. Está muy bueno, güey. De hecho, aquí dice también Jesús García que tiene una participación increíble en Mixler, güey. Sí. O sea, el vato no deja de estar. No te jalar, güey. Ah, no te creas, güey. Ya se enojó Verdolaga porque siempre les echo carrilla a los de Mixler, güey. Yo los defiendo. Tú defiéndelos, güey. Que sabe bien rico el corazón, güey. Realmente, güey. Pruébenlo, güey. Sabe muy bueno. Y fíjate que nunca se me. ¿Has probado la asesina? ¿La asesina de quién? ¿De cuál serie? Parecida, más o menos así es. La asesina no. Tampoco no se te da. No me da miedo. En Tres Marías, allá en México, sí. La asesina, pues. Es como que, como. No, le digo, la asesina es la mejor, terror, güey. La mejor asesina que he probado es en Tuxtla. Que he probado yo en Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla traes y no me la pegas. Pero la asesina es como. ¿Como qué? Como una milanesa, se cuenta, delgaditas. ¿Pero de qué es? ¿De res también? De res también. ¿Pero qué pedazo de la vaca o qué? Debe andar de ahí por el pecho, güey, por ahí más o menos. No, oh, pues quién sabe. ¿No? Pero está, es muy bueno. Sí. ¿Las glándulas salivales? No. O sea, la molleja, güey, es una glándula salival. Ah, la molleja sí es muy menos rica, voy a comer, güey. No, es muy rica las criadillas. No, hombre, güey, asadas, güey. No, yo nunca las he probado. Tampoco. No. ¿El machito? No. Sí. Qué rico. No, el machito y la molleja, sí, cómo no. He probado los sesos. Yo sí los he probado, güey. ¿Ustedes no? Pues yo sí. No. Cada quien su boca. Biker MTY, o sea, Biker Monterrey. Buenas noches, herneros. Apenas llegando a casa por el trafical de Monterrey. Gusto en escucharlos de nuevo. Gracias. Belisario Fernández dice saludos desde Caracas. Ah, es Venezuela, ¿verdad? Sí. Se hace bastante que no los escucho en vivo. ¿Qué es de la vida del amigo que los acompañaba hace dos temporadas? Pues quién sabe. Sabe. No hemos oído nada. Saraí Ancona, ¿qué hacen? Ya no está en el podcast, Belisario. Ya le respondieron, ¿verdad? Ah. Oiga, por favor, mándame saludos, dice Saraí Ancona. Saludos. ¿Cuándo se acabó la segunda temporada? No. Por eso dice que hace dos temporadas, pero no sé. Pues se acabó antes de la tercera, que empezara a empezar. Mi papá tenía una carnicería en Monterrey, dice Jesús Alejandro, y todos los días hacían chicharrones de res y puerco. Y las gripitas estaban con el corazón de res. Uf, fue lo que decía, era riquísimo. La verdad es una pinche delicia. El chicharrón es una delicia también. Ay, riquísimo. La boca se te haga chicharrón y el ombligo timbre. El ombligo timbre. Ah, tripitas, en lugar de gripitas. Yo dije gripitas también. Pides tacos de sesos y te dan un taco de criadillas. El corazón de res, bien rico. También hacían hígado, riñones. También los riñones. ¿Tú has probado los riñones? No, ni yo. Nada más que el riñón, Toño. Digo, no que sea yo tan gourmet, ¿no? Pero te empiezas a conocer ahí en las carnes asadas. El riñón, el hígado y el corazón. Saben rico. Nada, nada. Ah, es cierto. Los tienes que. Marinar, no. No, poner en leche, güey. Ah, marinar sí, en sí. Leche. Pero leche de burra. Y para sacarle la leche a la burra, güey. Bueno, eso ya depende. No, los tienes que poner ahí en leche. Para que se les quite un poquito ahí el sabor. Y en el caso del riñón, para que la pipí, la chica. Por eso, que con eso ahí, lo güey. Curan. Exactamente, es una curada, güey. Y lo ves comiendo a la raza que no no come de eso normalmente, güey, te la curas, güey. Ya después le dices, es riñón, pendejo. HD, en Perú le llaman anticucho y es corazón en banderilla, o sea, asado. Uh-huh. Anticucho, eso se llama el, fíjate. Qué rico, güey. Allá en Perú. El corazón es músculo. ¿Es más culo? No, músculo. El verdolaga es una morse. Oh, ay, a ver, cosita, güey. Te quiere la gente, güey. Sí. Si te quiere, mira, verdolaga, mi vida, güey. La chingada. Ah. De tanto corazón y esas mamadas, me estoy provocando. Ya dejen de decir eso, voy a vomitar. Dice Saharí. Saraí. Saharí. Saharí. Sí. Sal de ahí. Saludos. Sal de ahí que ya te vi. Que la deshebrada es de una parte seca del pecho de la vaca. la deshebrada. Por eso la, hay que deshebrarla, porque está muy dura la carne, ese pedazo de carne. Y es putiné buena la deshebrada, sabe rica. Charlie Girl, mándame, putiné un chiquita mamá, el HD no leyó mi saludo, soy Carla. O sea, Charlie. O sea, ¿te gusta Carla? ¿Quieres a Carla? ¿Quieres a Carla? Yo, pues. Un chiquita sí. mamá para Carla. Chiquita ¿qué? Chiquita mamá para Carla. Cecina se le llama al método secar la carne con limón y sal. Yo he hecho víbora, rata, res y son bisteces delgados. Dice Jorge Cepeda. O sea, es el método de hacerlo. O sea, pero entonces es como una carne común. Es como, ¿cómo se llama el otro? Como la milanesa. No. No, hay otro la que milanesa. Lo venden en lata de la carne. Ah, spam. La chinga. Polaca. No. Endiablada. Es como cecina, pero el otro, ¿cómo se llama, güey? Qué rojo, está como si fuera. Cecino. Como si fuera chorizo, güey. Te doy. ¿Cómo se llama la carne? Longaniza. No. Como la longaniza también, ¿no? Uh-huh. Es como el chorizo, güey. Sí. El chorizo es el proceso, ¿verdad? De es más grande la longaniza. Que el chorizo. Sí. Ay, con razón. El embutido. Yo he hecho de pastor, pero en pastorela. ¿Qué hubo? La moronga. Vironga. ¿Cuál es la moronga? La moronga es la sangre, ¿no? No. No sé. Le sacaron moronga a ese güey. Ah. Las tripas. Las tripas son la moronga. No, no sé. Es vironga. Ah, ¿no? No, hay una moronga, güey. Y la otra es. La otra es la morocha. Estimada banda, saludos, parto sin dolor, los descargo luego. Eliezer dice, bueno, saludos, moronga. Ahí está. Hugo Enrique Presas dice que es la sangre, güey. Ay, moronga. Si lo dice Hugo, ya. Porque Hugo, güey, Hugo tiene siempre la razón. Nah. Tienen que hacerle caso a Hugo, güey. A Hugo, ¿qué Hugo? Ya, mi estimado Chuy García, güey. También, güey. Cuento el pedo el día de hoy. Oye, Ricardo Daniel Mireles cumplió el día de ayer años. Muchas felicidades. Y él es el que pregunta. ¿Por qué siempre al poner una canción de los 80s o de los 70s? Uh-huh. Porque siempre es el jejeje. O sea, la traducimos al español y aparte decimos el jejeje. Ándale. Mm-hmm. ¿Por qué? Eso lo tiene que decir el porque el es HD, de colega a colega. Es de colega, güey. Sí. No le puede tirar tanta madrina, güey. No, se va a tirar de madrina. No, se llama. El locutor es de toda la vida, güey. Aquí en Monterrey se llama Poncho Saldaña. Y él es el de Museo del Rock. Su programa se llama Museo del Rock. Y también se llama Rolando los Años. Rolando los Años. Hace eventos y todo aquí en Monterrey y todo. Entonces él tiene ese como ese falsete. Esa peculiaridad. Sí, que se sirve como para prender a la raza ahí en la mañana. En radio y así, ¿no? Entonces, que normalmente, digo, en los locutores de tiempo atrás, uh-huh. normalmente hacían algo así, ¿no? Como para llamar la atención al escuchamiento. Son como decir muletillas que se usan para animar a la raza, o que los distingas de, mira, Poncho Saldaña es el que dice, jejeje. O sea, como el putiné que dice chiquita mamá. Ándale, haz de cuenta. Y el verdolaga se equivoca. Y el HD, ¿quién sabe? Come esos. ¿Qué hago yo? Come esos. Come los esos. Come los esos. Y siempre, como pone canciones setenteras, en Rolando los Años o Museo del Rock y así, y tienen la peculiaridad, porque antes en radio, estamos hablando en los 80s y así, Como muy poca raza conocía o sabía inglés, él como que doblaba, él decía el nombre de la canción en inglés y luego en español para que supiera la gente de cómo se llamaba la canción en español, ¿no? Ajá. Por eso sí, y se quedó con esa. ¿El ejercicio? Con esa, pues sí, con ese. Sí, pues con eso, hombre. Con esos. con esos. Entonces dice la canción en inglés y luego en español. Bueno, ¿tienes has probado el jamón serrano? El aquí le acabo de contestar, güey. Ah, ya. Es que no sé si es el jamón serrano, también se le dice el prosculito. Digo, el proscuito. Prosciutto. Esa madre, pero prosciutto. Yo le puse prosculito. Pues más chiquito. más prestos, güey. El presculito. Es el presculito, güey, el jamón serrano, güey. Aquí en traducido al la próxima traigo unas tortas de prosculito. De prosculito. Oye, pero no es el prosculito, güey. No es lo mismo el jamón serrano que el prosculito. No. El jamón serrano es el jamón serrano. ¿Y el prosculito? Pues el prosculito. El prosculito, güey. El prosciutto. El italiano. Pero bueno, el jamón serrano sí lo he probado, pero no es así como que tampoco muy de mi agrado, güey. Prefiero unas tocinetas. Fíjate que aquí en Monterrey no hay. No consigues buen jamón serrano. Sí, ¿cómo no? Nada, que encuentras en el supermercado el que viene empacado al alto vacío. No, vete al Costco. Ah, déjame probar el Costco. En el Costco venden unos ahí de alta alcurnia, güey. Ajá. Demasiado buenos y demasiado caros. Pero sí, están muy buenos, güey. Y en España es bien barato. El jamón serrano. Pues es que es lo que comen allá, güey. Es donde vino, fabrican. Vino, queso y... Queso, pan y vino. Marcelino. Oye, pues dice Charlie, o sea, Carla, ¿verdad? Ajá. Ya me voy porque estoy calificando exámenes y por escucharlos creo que a todos les estoy poniendo malas calificaciones. Repruébalos a todos. Eso es un buen ingreso para la escuela, güey. Tienen todos que pagar, güey, para el examen extraordinario. La Magua dice, mándale una felicitación a mi hija. Hoy cumple 7 años, se llama Marisa. ¡Marisa! La Marisa. La Marisa. Ay. Muchas felicidades a Marisa. Hoy en su cumpleaños. Y que no nos oiga, porque... ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Y mordida. Queremos mordida. De pastel, sí. Queremos pastel. Dice Hugo pastel. Que Poncho Saldaña era tartamudo, entonces como técnica de dicción habla en un tono muy fuerte para disimular ese problema del habla. Eso me lo dijo Polo Álvarez, que fue su maestro en la radio. Y mi maestro de locución. ¡Ah! Te enseñó Polo Álvarez. Mira. Fíjate... ¿Quién fue eso? Alfonso Álvarez. Para ver si Hugo Presas es el que está diciendo pero, eso. Pero, sí, claro. Pero Polo Álvarez es más joven que Poncho Saldaña. Según yo. La muletilla del HD es el... Bueno, no importa. Ah, no importa. Sí, ya lo vi. Porfa, hagan algo gracioso. Ah, sí, pues, ¿qué hacemos acá? Único como payasos, güey. Muy bien. Con los sesos tuvimos. Con los sesos. Cuando una mujer te dice, dime la verdad, es porque ya la sabe. Ah, aguas ahí. O sea, sí, suelta todo. Sí. ¿Para qué te haces loco? ¿Para qué te pendejas? Sí. Dices tú. Típico. Ahorita que hablabas de los exámenes de Charlie, ¿verdad? Típico. Faltas un día a clases y ya tienes 4 exámenes, 2 exposiciones, 5 trabajos. Y 3 hijos y una bomba atómica que desactivar. Sí. Pasaba eso, ¿no? Sí. Ay, no, hoy no voy porque no tengo ganas. Y pasaba todo lo importante, güey. Sí. Todo lo importante que pudo haber pasado en la escuela te pasó en ese pinche día que no fuiste. Sí. Amor, se me durmieron las pompis. Sí, ya las oí roncar 3 veces, pinche pedorra. O pinche pedorro. Qué feo eres, güey. Es para los dos. Ah, no, para nosotros nada. Dos, güey. Sí. Ah. El Juan de la Verde dice aquí, casual, escuchándolos y esperando un saludo a Duranga. Emanuel Ortiz, un saludio para mí. Hey, pues, tiene, no te agüites, hombre, cuando no traes tema es cuando más sazón le pones al podcast. Pues no traigo tema, güey, el peor caso otra vez. Si ponemos a votación, ¿quieren que el Putine traiga tema? No, que van a decir no. Que no, güey. Es que después tengo que leer, güey, y como a la primaria no fui, güey, y de ahí fueron los inicios de la leída, güey, pues no se me da. Alfonso Galaviz dice, ya lo estoy escuchando en vivo, güey, con madre el podcast, saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Pues un saludo también, Raúl Mauricio, ya también está escuchando. Erika Jiménez, ya, ¿verdad? Ya dijiste, será un placer escucharlos de nuevo. Espero y todavía el señor Putiné me pueda mandar un chiquito mamá antes que no lo censure su señora, que no se enoje, ella lo tiene todos los días, solo que nos lo preste un par de horas cada 8 días. Cosita mamá, güey, chiquita. Ahora lo vamos a cambiar por un cosita mamá. Cosita mamá. Ay, chiquita mamá, te lo mando. Nada más a ti, güey. Oye, empezaron aquí en Facebook los chiquitos mamás para tu ñora, güey. ¿Sí, de plano? Sí, para tu chiquita. Es Jesús García dice un chiquito mamá para la ñora del Putiné. Omar Villalobos dice un chiquito mamá para la ñora del Putiné. Ya van dos, ahí va. Muy bien. ¿Qué otra cosa? No fuiste al cine ahora, güey. Sí, fui al cine y precisamente fui a ver la película de ¿cuál era, güey? ¿Cuál fui a ver? Ah, la de Kurtz. La de Kratz. Esta película es de los mismos creadores de Los Cazafantasmas. De Scooby-Doo. Hanna en Barbera. De los criadores los de Shrek. De Shrek. De los creadores de perros. Saharis, güey. Como Saharis Galerías. Sahari dice: ¿qué es el Chiquita Mamá? El Chiquita Mamá es algo que todos quieren escuchar, pero nadie lo tiene. ¡Ah! No sé, güey. Estuvo buena. Nadie lo ha visto, pero todos saben que existe. Ándale, ándale, güey. Es pelón, cabezón y tiene un solo ojo. Si no es adivinanza, güey. Verdolaga, momento cultural, queremos libros, güey. Ah, sí. Para la próxima. Ah, qué hijo. Pues es que no te puedes echar un libro por semana. ¿No? TV novelas esta semana. Fama. Yo fui a ver la de Kratz, está muy simpática. Está muy buena la película, está muy bonita. Es de los cavernícolas. ¿Cavernícolas? Y fíjate que está muy dirigida a los papás. ¿Qué me cuentas? Pero los papás de papá de hombre, no de mujer. Ah. Porque todo recae en el jefe de la familia de los cavernícolas. Yo al momento que veía los cortos pensabas que la chava, la hija de la cavernícola, era la protagonista. Uh-huh. Pero no, resulta que recae ahí en el papá, y hay unos momentos así muy emotivos de papá con los hijos, y está muy, muy simpática. Vayan a verla si la quieren ver en el cine, se la recomiendo. Yo la vi en 3D porque era la única que estaba en ese momento y ¿vale la pena? Sí, en 3D? Sí, vale la pena, está muy buena. Pero no es así tanto como La Era del Hielo, güey, ni nada así por el estilo. Está tipo La Era del Hielo, así más o menos, que no es así súper buena, pero sí está como para ir a verla al cine. Mm. Sí vale la pena pagar. Ahí se le recomiendo los Kratz. Pero si trae mensaje como para el jefe de la familia, güey, tenemos que llevar a nuestras esposas. Para que vean, qué es lo que se tiene que hacer con nosotros. Exactamente. Sí, Polo Álvarez, sí, perdón. Es el señor que sale en 91. Sí, han escuchado Sincronías. Sí. Es Polo Álvarez, sí. Yo lo estoy confundiendo con otro locutor. Banda, el fin de semana pasado vino Celso Piña y Kinky The Band a Austin. O sea, la Kinky, ¿no? La banda. A Austin en concierto, estuvo genial, pura raza de Monterrey en el centro de Austin, qué padre. Fíjate, me gustaría conocer Austin. Ya debe haber bastante raza por allá. Sí, ya todos se fueron para allá. Gracias, chicos, por su felicitación, dice la Magua. ¿Saben qué es un cupcake? Sí, cómo no. A ver qué es. Es un pastelillo. Ah, bueno. En las fiestas, sí, infantiles. Mejor conocido como quequito. Como un quequito. Si te vas al porno site, Toño. ¿Qué es un cupcake? No, papacito, no me quieres saber. Sí, no me preguntes. No. Okay. ¿Sabes qué? Ok. Vamos a dar 10 minutos. Por si está alguien con su mamá, alguien con sus hijos, que los mande a dormir. Sí, que los retire, porque sí, voy a empezar a hablar. Y va a valer madre. No. Eso sí se los voy a dejar de tarea. De tarea, güey. Sí, está. Eso sí está muy cochinón, porque te cuenta que tienes que llamar. No, wey. Danos 10 minutos, güey. Ok, está bien. Sí, ya sé cuál es el cupcake, güey. Que hay un video muy famoso en la red donde. No, no, ya lo sé, güey. Nada más quería tentarle el agua a los camotes, güey. O sea, está peor que el Golden Shower. Sí, sí. Fácil. Bueno, eso lo puso Sahari. Pero bueno, Sahari, ella lo está dando Sahari. Un buen sentido de un quequito, de un pastelito. No creo que lo haya dicho. Sabemos que es un cupcake. ¿Nos está provocando acaso? Ahora estaría con madre hacerlo. O sea, la repostería, güey. Oye, dice Biker Monterrey. Creo haber escuchado al verdolaga que andaba en bici de montaña. ¿Es correcto? Así es, oye. Ándale, güey, ya te vieron, güey. El lunes fui allí en de Nuevo León. Se cayó, ¿vieron cuando se cayó 3 veces? No, fíjate que no me caí. Eso chingón, está bien el otro borde. Pero fueron 32 kilómetros que muy apenas y llegué, güey. Ya me andaba. ¿Fuiste al baño o qué? No, hombre. Ya mandaba porque casi no llego, oye. Al baño. No. A la meta. Al minuto 20 ya las piernas dejaron de funcionar. Y apenas llevabas 500 metros. No, al kilómetro 20. Ah, ok. Ah. Y pues todavía faltaban ahí 12 kilómetros. No, pues a este. A darle. Saqué fuerzas de flaqueza y llegué. Vamos, que bueno. Sí, este. 2 kilómetros es como de aquí a bien lejos. Sí, sí. Sí, cómo no. Y, oye, pero el mejor de mi categoría, yo soy de los de 40 a 45 años, pero el mejor de mi categoría hizo una hora con 25 minutos. Yo hice 3 horas. No, o sea, ya se habían ido todos, güey. No, la carne asada, güey, la chingada. No, me quedé en shock. No podemos empezar a comer hasta que llegue el último competidor. No mames, güey. No fui el último, pero sí fui de los últimos, pero no el último. Okay, eso es bueno, manito. Lo terminaste, eso. Lo terminé, me dieron mi medalla. Y al final un regocijante masaje porque hasta los hombres los traía ya todos sí, cómo no. Hechos garras. Pero sí, ¿cómo supo? Pues que nos diga cómo supo. ¿Cómo supo? ¿Cómo chupites? Chiquita, dice Hugo Presas, dice Hugo, chiquita mamá es el Let It Be del Chese Podcast, güey. O sea, más o menos es como, Y aparte lo dices y te haces un wannabe. ¿Ah? El chiquita mamá es el motivo por el cual el Putiné podría perder su matrimonio, pero aún no lo sabe. Chingado, y realmente sí ando peligrando, güey. Putiné, ¿ya nos puedes decir la neta del por qué tienes falta en el podcast del 13 de febrero? ¿O aún no se desclasifica ese archivo? No, ese es classified. No se eso puede dice el verso, total. Es que este podcast es de preguntas y respuestas, güey. Por eso. O sea, ustedes pregunten, vamos a ver si respondemos. O sea, estamos en el Escoli afloje. Escoli. Escolito. Esculito, güey. Ese día me convertí en escolito, güey. El chiquito mamá es el You Gotta Take It Away de Johnny Carnales. Johnny Carnales. Oye, Johnny Carnales, ¿existe? Sí, cómo no. Johnny Carnales. ¿Y Jesús Soltero cuál es? Buena onda, buena onda. Sí, buena onda. Si quieren oír de libros, tienen que hacer el podcast Las Chiquitas Mamás de los tres. O sea, piden mucho. Por cierto, estamos en trámites con Hallmark para poner el chiquito mamá del Putiné en una tarjeta de felicitación. Dice Jesús. Que la abra así. Chiquito mamá. Y luego salgo yo así dándote un cupcake. Qué rico, güey. Los dos cachetes. Jorge Cepeda dice, porno time. ¿Quieren porno, nah, raza? Ya está, estoy como broso. Esta semana en porno, güey, estuvo, güey. De loco. Pero no. Hoy no, güey. Faltan 3 minutos. En los últimos 3 minutos del podcast va a ser puro porno, güey. Todo, güey. No, me van a dejar solo aquí. El Kerry Kenyanga dice, Fer HD, ¿qué es el Time Capsule y el Apple TV? ¿Para qué sirven? Ya que me acaban de regalar esas dos, pero aún no sé qué hacer con ellos. Oye, es que bien que le regalaron un Time Capsule. ¿Qué es? El Time Capsule es como un disco duro, pero trae un router de internet. Ajá. En donde tú lo puedes conectar a tu modem de internet, de intercable o de Telmex o de lo que sea, lo conectas y te da otro rango de internet. Ya te conectas, en lugar de conectarte al modem de tu proveedor de cable, te conectas al Time Capsule, y ese Time Capsule trae un disco duro donde puedes hacer respaldos, y ese disco duro ya se encuentra en la red. Y el Apple TV pues es para conectarlo a la televisión y poder ver contenidos en línea. Oye, qué buen regalo le dieron. Oye, pues haber hecho buena chamba ahí. Verdolaga, ¿en qué kilómetro dejaste las hemorroides? Dice Jorge. No, fíjate que del asiento, porque también es característico, después de mucho rato en la bici, te duelen las sentaderas. Las nylons. Las nylons o parte del muslo, donde va rozando. O el niés. Ándale, también. Te duele el niés también. Sí, bueno, no me ha tocado a mí, pero sí que te duele esa parte. Pero no, en esta ocasión no. Digo, fue más el dolor en los hombros. Qué raro, ¿verdad? Sí. ¿Traías a alguien ahí colgado? No, hombre. De camachito, güey. Llevaba la canasta del pan, güey. Para los lonches, ¿verdad? Y el, todo el bolillo, güey, arriba del mandado. Dice que se aventaron las tres películas del Señor de los Anillos y a la hora llegó el verdolaga. Todavía le dieron otra vuelta y los demás, güey. No, yo lo que decía era, es la segunda vuelta, güey. Por eso ya voy muerto. Oye, pues dice el biker que... Dice, yo ando en avanzados 40, o sea, después de los 40 kilómetros, ¿no? Ajá. En un podcast lo escuché, dice que lo escuché. Ah, ok. Que no te andan persiguiendo, güey. Tranquilo, tranquilo. No, en la salida estuve platicando ahí con unos señores que viven ahí en Allende y que van con regular frecuencia. Y si nos estaba platicando, pues mira, vas a empezar aquí, luego viene una subida, luego vienen unas bajadas, subidas, bajadas, subidas, subidas, bajadas. Ten cuidado en las curvas. Nos empezó a dar recomendaciones. Pero sí, hijo, sí está pesadita la pista. De hecho, dice, ¿vas a ir al maratón del bioparque? Es la idea, pero pues si con esta quedamos hechos polvo, no, no sé. Que si corres en cross country. La del bioparque. Así es, XC. El otro día me fui con Pedro Contreras, con Pedro James. Saludos a Pedro. Al Pietro Bond. Al Pietro Bond 007. Nos fuimos un día a hacer la pista del bioparque. No la de 24 horas, sino la de carreras o competencia. Híjole, también los toboganes en la bajada, en los toboganes, a mí sí se me hizo chiquito el ya sabes qué. ¿Y en los columpios cómo estuvo? Con madre. No, y luego la subida, ahí te encargo. Pero bueno, a ver, no sé, ahí te aviso. ¿Tiene cuál es tu artista porno favorita? Todas, güey. Pero, las MILF son las buenas. Digo, pues ya andas entrando en los 38, güey. ¿Qué significa la MILF? No me acuerdo, pero era mature, no sé qué cosa. Middle. ¿No? Como tipo middle age. Pues quién sabe, pero se me hace que es mature. Love to fuck. Ok, está bien. Algo así que nos diga. Ah, mother. I'd like to fuck. O sea, se lo decimos en inglés para que... Sí, así ya, y déjalo. Mother... sí. Yo le recomiendo actrices que a mí me gustan. Laura Lyon, Aletta Ocean, Patricia Petit, María Osauer. Oye, se va todo el carril. La primera yo la he visto. Está bien. Sí, 5 estrellas le doy. 5 chicharrones. No, nada más tiene 2. Héctor Concoja dice, el podcast del CSP aparece entre las primeras 16 posiciones del Tuning Radio de 2362. No va entre el top 10, pero... Ya casi. Oye, en el 16, güey, no sabía. ¿Hay alguna forma de ver el ranking ahí en Tuning Radio? ¿Eh? No sé, fíjate. ¿Cómo ve el ranking en Tuning? Sería bien para checarlo en la aplicación. Bueno, fíjate que ahorita en las redes sociales anda circulando un discurso que dio Bill Gates en una escuela. Las 11 reglas de la vida que tus hijos no aprenderán en el colegio. Ah, muy bien. Y la regla número 1 es, la vida no es justa, acostúmbrate a ello. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que dices, chingado. Fíjate, yo siempre eso, en particular esa que acabas de decir, yo siempre le digo a mis niños. Porque dice, siempre la palabra de los niños o de los adolescentes es que no es justo. Uh-huh. Y le digo, lo primero que le digo, pues de una vez, acuérdate que la vida nunca es justa. Así que, para que te vayas acostumbrando a que tienes que hacer lo que digo. Y qué bueno, ¿no? Que desde ahorita les vayas avisando. Nada es fácil, ¿no? Es más o menos eso. ¿Verdad? Hey. Regla número 2. Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. Está bien, eso está bueno. Vale, ¿no? Regla número 3. No ganarás $5,000 mensuales justo después de haber salido de la escuela. Y no serás el vicepresidente de una empresa, con un coche gratis, hasta que hayas terminado el instituto, estudiando y trabajando mucho. Exactamente. Mucha racita ahí. Es más, a la raza del TEC, ¿no? Hay un chiste que salen de la escuela los del TEC y que ya van a la primera entrevista y dices, bueno, yo quiero ser el vicepresidente de la empresa porque sé esto, sé el otro, sé aquello. Y luego se la reviran con un ejercicio Hay una fábula. Pero bueno, por ahí hay chistes de eso, ¿no? Muy bien. Regla 4. Si piensas que tu profesor es duro, espera que tengas un jefe. Ese sí que no tendrá vocación de enseñanza ni la paciencia requerida. Ah, eso sí, sí. Y eso también no, te puede... Ahorita me la apuntas. Sí, te pueden tocar de esos desgraciados que te van a hacer todavía la vida más difícil. Y que no te van a enseñar cómo hacer las cosas, ¿verdad? Regla 5. Dedicarse a voltear hamburguesas no te quita dignidad. Tus abuelos tenían una palabra diferente para describirlo. Lo llamaban oportunidad. ¡Oh! ¡Qué profundo, maestro! Y esto puede aplicar en cualquier otro trabajo, ¿no? O en cualquier trabajo, sea el que sea. Regla 6. Si metes la pata, no es culpa de tus padres, así que no lloriquees por tus errores. Aprende de ellos. Exactamente. También esa está muy buena. Regla 7. Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como lo son ahora. Ellos empezaron a hacerlo por pagar tus cuentas, lavar tu ropa sucia y escucharte hablar acerca de lo súper que eres y lo... ¿Qué? De lo súper que eres y lo pesado que son ellos. ¿Qué? O sea, sí. O sea, en resumidas cuentas, uh-huh. Que tú te quejas de que ellos son ahora muy aburridos y que siempre te están sermoneando. Uh-huh. Bueno, pues ellos se han preocupado tanto por darte educación, por darte vestido, que pues no los critiques por ese lado, ¿no? A mí nunca me dieron vestido, güey. Me lo regalaban siempre. Bueno, la regla 8. En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, pero en la vida real no. En algunas escuelas ya no se pierden años lectivos y te dan las oportunidades que necesitas para encontrar la respuesta correcta en tus exámenes y para que tus tareas sean cada vez más fáciles. Eso no tiene ninguna semejanza con la vida real. O sea, los trabajos en equipo y todo eso ya cambia. Sí, nada, cuando ya estás en la vida real, en la chamba, ¿no? Y a veces muchas veces no tienes equipos o no tienes quien te apoye. Va más o menos por ahí. La regla 9. La vida no se divide en semestres. No tendrás vacaciones de verano en lugares lejanos y pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Oh. Todo eso tendrás que hacerlo tú en tu tiempo libre. La regla 10. La televisión no es la vida real. En la vida cotidiana la gente de verdad tiene que salir del café de la película para irse a trabajar. Ah, sí, siempre sucede que todos están platicando y a todos les va súper bien y tienen mucho tiempo libre y eso. Así es. Y la última, y no por eso la menos importante, ¿verdad, Putiria? Sí. Sea amable con los nerds, o sea, los más aplicados en tu salón. Existen muchas probabilidades de que termines trabajando para uno de ellos. Eso sí es cierto. Fíjate, a mí me tocó en la prepa, donde en la cual nunca entré, pero las veces que entré, me enteré. Había unos nerds así, nerds, de no mames. Haz de cuenta que eran como Vives en Vodka, güey, pero en más nerds. Y pues les tirabas carrilla, güey, les decías hasta lo que no, güey, la chingada. Y a uno de ellos me lo encontré hace como un año más o menos, güey. Pinche carrazo que traía, güey, de pocas márgaras, güey. Y un viejón, güey. Pero viejón así, forro, güey. ¿Qué dices tú? No, güey. Señora cola. Una señora cola, güey, efectivamente, güey. Digo, todavía no saludó, me lo saludé y todo. Y pero así como que, mira, güey, o sea, todo el pinche desmadre que me tiraron de carrilla, güey, que no teníamos vieja, güey, la madre. Casi creo que me lo dijo así con su mirada de ojitos pispiretos que me hizo. ¿Cómo te acuerdas? Te acuerdas, güey. Y así como que ya o sea, bien vestido, güey, la madre, trajecito y la chica, o sea, es ahí como que te dan cachetadita de con guante blanco, ¿no? Sí, pues espero no llegar a trabajar con un cabrón de esto, güey. Pues sí, bien. Porque luego se va a vengar de todas las que le hiciste, ¿no? Después se venga. Sí. Aquí. Aquí en el pecho. Ferche, de todo está lloviendo con madres por tu rumbo, ¿verdad? Sí, eso que oye. Se escucha. Son gotas. Y no estoy haciendo pipí, güey. ¿No? Sí. Lo dicen, güey. Sí, no, está lloviendo todavía aquí en la ciudad. ¿Dónde va? ¿Y para qué se va este vato, güey? Ya se enojó, güey. Ya le entró la de mi. Otra vez, ya quedamos dos otra vez. Oye, pero ¿quién nos dijo que salíamos en lo del top 16 de Tuning Radio? Estaría bien que nos dijeran de cómo lo sacaron. Ah, este Jesús Alejandro. Jesús García. García. Que salimos entre las primeras 16 posiciones, pero en Tuning Radio no sé. No sé cómo. Aquí estoy en la aplicación de Tuning, pero no. Recomendado ni nada. Vamos a investigar a ver si podemos transmitir en vivo también por Tuning Radio. Dice aquí Hugo Enrique Presas: en Nota Negra, Johnny Laboriel está bien pinche feo. No está feo, güey. Y Jesús García dice: Nota Verde, Hulk sufre por falta de costurera. Fue Kerry. Qué rica, sí. Ñonga. Muy bien. ¿Qué más, otra cosa? Güey. Pues no sé, ¿qué más pasó en la semana? Se empataron los Tigres. Hablando de fútbol, ganó el Barcelona. ¿Los Pumas qué les pasó? Empató con León, güey. Un partido, pero súper aburridísimo. De la chat, güey. Y ahorita ganaron, güey. Un partido amistoso que tuvieron contra no sé quién, güey. Porque hay descanso, ¿no? Juega la selección. Ya eliminatoria. El jueves. Contra Honduras. El viernes, 22, creo. ¿El viernes? Contra Honduras. O sea, pasó mañana. A ver qué tal le va, güey. Honduras está bien, Duraz. Pues convocaron a este. ¿Cómo se llama? Bravo, güey. Omar Bravo. Pues es que no hay delantero, güey. O el de Nigris, nada más. Vela. No, Vela no quiere venir. ¿A quién? Y luego ¿a quién Velo? El Chicharito, nada más. Pues es, ¿verdad? Y este, ¿cómo se llama el de Santos? Este, el. Borghetti. No, hombre, güey. Dueña. No, güey, no, el delantero, cabrón. El horrible Peralta. El horrible Peralta, güey, está lesionado. O sea, total, pues. Se la chica. Aquí ya le van a meter toda la. A Omar Bravo, güey. No, y nada más falta, güey, que en el partido, güey, van a estar. Mandando chingo de centros, güey, para que cabecee, güey, Omar Bravo, güey, por encima de cabrones de 2 metros, güey. O sea, pues no mames, ¿va? Hablen del árbitro que encontraron soltando la boca y que le costará la carrera. Sí, este Chacón estuvo diciendo que lo grabaron infraganti. Ajá. Es un video de que subieron a internet donde él dice que con él, arbitrando, los equipos regimontanos, a Tigres y Rayados, que con él les va bien. Y empezó a echar pestes de la federación y de todo, ¿no? Entonces se puso ahí de pechugas. De pechugas. Pues ha habido mucho revuelo con cosas del fútbol. Vi yo una nota de un jugador, creo que en Grecia, güey, o algo así, güey, que hizo un saludo nazi. O sea, metió un gol, se quitó la camiseta, güey, y luego levantó la mano. Y lo suspendieron de por vida, güey. O sea, pero de por vida. De por vida para siempre, güey. Del universo sideral. Pero nada más de la selección. Pues sí, digo, de la selección, güey. Pero como quiera, güey. Digo, nunca falta, güey, que al rato saquen con que. Ahora el club, güey, también se unió a lo de la selección, güey. Y también le dan un crank, güey. Y cosas así por el estilo, güey. Pero. Y mucha de la racita, güey, que venía ahí diciendo en los comentarios, güey, decían, bueno, pues. O sea, entonces ya no hay libre expresión, güey, o sea, y tampoco le preguntaban al vato, güey, de, oye, pues a lo mejor le estaba saludando, güey, a alguien que estaba muy arriba, güey, o... Sí, no, o se veía que era un saludo nazi, güey. Sí, no, o sea, por la postura y en la foto como se ve de que... Sí, no, yo vi el video, no, mames, dicho así, y se levantó la mano, así como nazi. Entonces, pues... Lo que pasa es que, pues, con todo lo que pasó con los nazis, güey... No es muy agradable andar viendo ese tipo de festejos. Pues obviamente no, pero... Pero en Estados Unidos hay gente que ha matado más, güey. O han matado mucho a los de Estados Unidos, güey, como para que nada más... Bueno, pero no saludas como Osama Bin Laden. No sé cómo saluda, güey. Y también ese decían ahí, güey, que ese tipo de señal, güey, lo hacían los romanos, güey. Cuando de Roma. Los romanos de Roma, sí, claro. Cuando se dirigían hacia el César, Palas. También hacían un ¡Ay, César! Y aquí le haces un ¡Hyper del Lago! ¡Ah, pues quién sabe, pues pobre vato. Pues no sé, pero se le dieron guillotina. Era aves esa. Oigan, ¿qué pasó con el documental de Discovery y la porra de los tigres? Pues quién sabe qué pasó. Resulta que quién sabe si lo grabaron, que nunca vieron, que no había cámaras y todo, pero que nunca lo grabaron. Que no traían cassette. El pues, cassette. Pues sepa la bola. Quién sabe. César Pisa también dice. ¿Existe César Pisa? Sí. Sí. Sí. Nos tocó en Matamoros. Ah, sí. Al como... lado de un church. O church y César Pisa. César Pisa. De un sí. Churches. Churches tiene el pollo con el. Bueno, ahora sí, Putine. Ahora sí. Ya pasaron los 10 minutos. Ya este güey ya quiere que le dé noticias. ¿Con qué canción nos vamos a despedir? ¿Con qué canción? ¿Con qué canción? No, vamos a despedir con una canción que dice más o menos. Y por ahí, ¿por qué no tenemos que ir? Mientras. Es que voy escogiendo. Voy. Mientras entra el porno. Pero fíjate que hoy no tengo porno, güey. No hay material o qué. ¿Qué? Ahí a ver qué. ¿De es qué que quiere? Se me hace que ya dije todo lo que hacía, güey. O lo que quiero hacer, güey. Ah. Ahí también. Digo, porque el de darle por las orejas, pues nunca se me ha hecho muy. Así muy antojable. Muy antojable, güey, porque pues qué satisfacción puedes tener, güey. ¿Por el ojo? No, por la oreja, güey. ¿Y el ojo? Bueno, por el ojo, güey. Pero pues vaya, como que. Vaya, a pesar de que de que la oreja, güey, es un orificio pues, pero natural que, natural como un cenote como un ojo de agua, güey. O un desayunote. Ay, qué güey. Pero ya ves que se dice mucho la frase esa de que te voy a dar hasta por las orejas. No existe eso. No existe, es leyenda urbana. Yo lo intenté una vez. Y no se puede. No se puede, está demasiado. A menos de que sea un elefante, güey. Que debe tener el de este más grande, güey, el de la orejona. ¿Qué no? Buen burro. Las orejotas también. Pero pues, se me hace que te puedes llevar una sorpresa. Se me hace que ahora sí nos están viendo, güey. En este momento nos están espiando, güey. ¿Por qué, güey? Porque Hugo ya puso que. Dice: el micrófono del Verdolaga es un AT2020 de Audio-Técnica. El del HD es un Shure. Y el del Putin es un Behringer B1. No, pues a la Behringer. Ahí nos vemos, Rosa. No, ya habían preguntado una vez. Ya habían preguntado una vez. Oye, ¿qué micrófono están usando? Y dimos la respuesta. Exactamente. Y decimos que estamos grabando en una consola Behringer también, modelo 86. La X1204. Y estamos utilizando para grabar una MacBook Pro. Y tenemos el iPad aquí para poner musiquita. Y ya. Y estamos tomando unas Tecate Light. Wow. Eso todavía no nos patrocina. Ah, okay. Pero lo que no puedo adivinar es qué cigarro estoy fumando, güey. A ver si tan cabrón, güey, eres. Eso no lo, esos cigarros no los puedo ni decir, cabrón. Sí, güey, no, yo tampoco, güey. Y ya me está dando, ahora sí me está dando cáncer, güey. No, que nos vio en live stream una vez, güey. Ahí está. Este vato, güey, ya estaba empezando a correr. Que por cierto, que ¿por qué deberíamos de meter este video otra vez en alguna que otra ocasión? Vamos si a ver nos puede, si nos puede recomendar alguna página que soporte video. No, pues el live stream soporta video. Pero hay que pagar. No, tienes que pagar. Lo único que HD, güey, ya no quiere poner nada, güey. Porque no se le hace a él cómodo, güey. No se le hace Commodore 64. Que estar checando el Mixler, el Facebook, güey. Pues es que le estamos dejando todo a él. Pero aquí ya bajé la aplicación del Mixler, güey. Nada más que lo estoy leyendo, güey. Y el vato dice todo lo que estoy leyendo. O sea, hasta parezco su teleprompter. O sea, güey, no deja, güey. Entonces, se quiere adjudicar todo, güey. Y después, güey, vienen las pinches consecuencias, güey. Que empezamos a dar cabrones de baja, güey. Y ya. Y se acabó el pinche podcast. Porque no hemos aprendido tú y yo nada, güey. De cómo chingado se hace, güey. No. ¿Cómo se prende tu computadora, güey? Y una Mac no tenemos. No. ¿La consola? Tampoco. ¿El micrófono? Pues nada más tenemos el tuyo y el mío, güey. Y se chingó. Y los cables son de este güey. Yo los merqué. Pues sí, güey. ¿Y estudio? No tenemos estudio. No, pues. No, ya valimos. Y menos estudio en computación. Y tampoco tenemos estudio en computación. Estamos a su merced. Venga su madre. Que si son cigarros faros. No, un poquito más caros. No, más barato. Más barato. No. Por ahí va, por ahí va. A no. ver, tiene 8 letras. No podemos adivinar los cigarros, pero sí sabemos que estás utilizando los Capri de tu vieja. No traigo los Capri, pero sí traigo una camiseta de licra de mi vieja. Dice que Chespe ahora aparece ahora en el puesto 7 de Tuning Radio. Ustream puede o Ustream es Combo Robot nos aconseja Ustream. Pues lo checamos. Luego por eso los dan de baja en el Facebook, dice Silvia. Oye, a ver, una pregunta. A ver, Gabriel. Para los dos. ¿A qué edad o más o menos en qué grado escolar estabas cuando te diste el primer becerro acá de lengüita y que hayas disfrutado mucho? Porque a lo mejor el primero dices, híjole, pues me metieron la lengua o metí yo la lengua, pero no me gustó, me asusté. El primero que hayas dicho, híjole, qué buen becerro me acabo de aventar y qué rico. Yo creo que tenía 32 años. Estaba en la secu, creo. No, yo creo que más que en la prepa, güey. La prepa, ¿verdad? Como por ahí del segundo año consecutivo que cursaba primero. El segundo semestre, por ahí, güey. Fíjate que yo también. ¿Contigo? ¿Conmigo? Y era la misma vieja. No, nervioso. Éramos nosotros dos, güey. Y pinche nervioso, güey. ¿Y contigo? ¿Conmigo? Chingue, me balconié, güey. ¿Tú, HD? ¿A quién se nos no lo diste? No me acuerdo lo que hice ayer, güey. No, acuerdo, güey. No, no me acuerdo, la verdad, No recuerdo bien. No lo traes fresco. Lo que sí me acuerdo es el primer besito y agarrar a Chichi. Ese sí, güey, me acuerdo. Porque sí, güey. Así que ahora sí te regañan, güey. Ahora sí te van a regañar, güey. Bueno, güey, pero lo que un no día fue su... no será. Y fue hace 15 años. Y fue ayer. O sea, el pasado ya quedó atrás, güey. ¿Verdad? ¿Qué no? No, pues sí. No, digo, estábamos hablando, güey, que estaba en la primaria. Ah, chingame. No, fue como por ahí de la... Oh, pues un día antes de que me dieran el beso. Ah, primero fue el agarrón. Primero fue el agarrón y lo ya me dijo. ¿Pero bueno, fue agarrón acá de rozoncito o agarrón? Acá de que... Pues es que como no estaba tan experto en la materia, güey, pues sí le das así como que un apretón de uña, güey. Le clavas la uña en la chistorra, güey. Pero pero qué rico. Y de ahí ya no te quisiste ir a tu casa, ahí, ¿no? Como sanguijuela, ¿te acuerdas cuando andaba de sanguijuela, güey? En aquel bar, güey. Nos metimos en un bar, güey. ¿En cuál? Ayer. Todo ayer, güey. Hace un chingo, güey, en uno que está ahí en... ¿Qué era? Villagrán y... ¿Qué? Juan Álvarez o qué, no. CMM del Llano, no sé qué. No me acuerdo cómo se llama, güey, pero está ahí por el mero centro. Cuando todavía te puedes meter en la noche, güey. Cuando todavía nos podíamos. Sí, güey, porque estábamos hablando que eran como la 1 de la mañana, güey, una pendejada así, güey. Y eran de esos bares, güey, de mala muerte, güey. Que va el que está el grupito norteño y la chingada, güey. Y me subí a cantar, güey, el Corrido de Reynosa, güey. O sea, imagínate, me subo ahorita a cantar un Corrido de Reynosa, güey, pero. No te bajan de. Me fulminan, güey, prácticamente. Wey. Y. Había de esas señoras, güey, que amenizan ahí el asunto, güey, pero así como que media gordita, güey. Y sí, con 5 pesos la pieza, ¿no? Con 5 pesos la pieza, güey. ¿5 pesos? Con 5 pesos la pieza. La pesa. 5 pesos. Es que en aquel entonces, güey, la moneda era diferente, güey. Y que estaba ahí como sanguijuela, güey, de la ñora, güey. O sea, no te querías bajar del guayabo. No, no le quería sacar la mano de ahí, güey. O sea, pero la mano, güey. Estás hablando de que de 2-3 dedos estaban dentro de la baticueva. Del calzón, güey. Haz de cuenta, güey. Bien mal rollo, güey. Ya nos vamos, güey. Ahí voy. Un ratito más. Ok, dale, dale tres minutos más. Es que esta cosita está muy sabrosa. Cosita peludita. Ya nos vamos, güey. Ahí voy. Bueno, para salir nos tardamos. ¿Qué no me deja salir? 15, 20 minutos más, güey. Regrésame la mano. Me faltan tres dedos. Pero me tuve que despegar cuando ya me dijeron, oye. Echaron agua caliente. Está el vato allá atrás de ti, güey. O sea, el vato de la ñora, güey. Y ya no te está viendo muy bien. Ya no nos está viendo de muy buena gana, güey. Entonces ya ahí tuve que hacer el. ¿Cómo le das tú, güey? Y vas para atrás, güey. Te digo. Qué rico, güey. De ahí nos fuimos a otra gira artística, güey. Por todo Colón, güey. Ese pinche desmadrito, güey. Qué rico, güey. No, está bien, digo. Tantito más ensayamos en TV Notas, güey. Cuando el hambre es canija, ya hay que agarrar lo que sea. Tú nomás porque joteaste ese día, güey. No, que, ay, no, yo no voy. No, estoy bien cansado, ya sí, me voy. Sí, güey. Tengo sueño. Sí. Sí, ya sé. Esa vez fue cuando fuimos a que nos leyeran las cartas, allá al Zodíaco, güey. No, me quitimos donde andabas, güey. ¿Tú nos llevaste ahí, güey? ¿Tú dijiste, íbamos, güey, entrando, ¿qué tal, HD? Sí. La misma mesa, señor HD. Ya la está esperando Lupita, ¿eh? Lupe, era Lupe. La que se para y escupe. Así la presentaban, güey. Sí, pues... era lo que me estaba esperando. Y ya ves que te daba así, te daba del licor, güey. Digo, para a lo mejor alguna racita, güey, se acuerda de aquellos años que visitaba ese tipo de lugares, güey. Que te daban de beber así, no sé, güey, un coñac. No, un Don Pedro y la madre, güey. Y te le echaban hielitos, güey. Y luego la chava que estaba bailando, güey, agarraba el hielo, güey, y se lo pasaba por el de este, güey. Y luego te lo regresaba al vaso, güey. Y luego, chúpale. No, ya no quiero. Eso le pasó al de la comarca una al vez que fuimos. Y le chupó. Y no, dijo, no, ya no quiero. Quedó bien. Le dio la garrotera, güey. Estaba adulterado. Ya tenía dos, tres pelos ahí, ya no estuvo agradable. Desde entonces ya nunca se le cayó el pelo a ese muchacho, ¿no? Qué cosas. Ay, no, pero qué bueno, pelo. Qué bueno que ya no visitamos, no, esas madres, güey. No fue porno time, pero al menos fue algo parecido. Exactamente. HSP aparece ahora en el puesto 7. Las posiciones son aleatorias respecto a las reproducciones. Empezaron a aparecer entre los primeros de la segunda temporada, como entre los episodios 30 al 40. Cuando el podcast se volvió más sensacional, dice Héctor Congoja. El Putinés se ha de excitar con el hoyo del resumidero en la regadera, porque es redondito, tiene pelos. Y está calientito. Y le chorrea. Sí. Pues mira, si me apuras tantito. Sí, me hace que sí ando. Ay, güey. Bueno, en fin. Oye, vamos a. No sé, ¿cómo ves con algo de rock en español? Ay, se te cayó la moneda. Se me cayó el anillo, güey. Te van a regañar. Bueno. Van a regañar todo. O sea, todo lo que diga, güey, te van a regañar. Oye, es que me voy a echar un cuento, te van a regañar. Pues es que te tienen. Me voy a lavar los dientes, te van a regañar. Que es una chingada, güey. Vamos a despedirnos ya, ándale. Ándale, mi querido Bertelega. Sí, porque si se me hace más tarde, güey. Te van a regañar. Señoras y señores, hemos llegado a este final de podcast número 64. Seguimos en contacto vía Facebook. Manden sus correos a chcpodcast@gmail.com. Sí, lo dije bien. Muy bien. Te van a regañar. Si no lo dices bien, te van a regañar. Ándale, si no te van a regañar, si no te despiden. Banda, take care. Hasta lo terminas, güey. No, espera, media hora. ¿Lo vas a regañar? Te voy a regañar. Sean felices, banda. ¿Hasta lo terminas? No. Dale, güey, dale. Es como el conejito de Duracell, güey. Sí. ¡Ey! Me acabo de acordar. No, ya. Sí, me van a regañar. Te vamos a regañar. Vamos a regañar. Ándale, te voy a pitiré. Ya. Ya pueden. Digo, si ya terminó. Iba a decir. Ah, espérame. Iba a decir saludos y iba a decir Rasuto salida. Saludos, Rasita. Hoy no hubo mucho porno porque me van a regañar. Entonces, pues, pero ahí algunas cosas fantasiosas, güey, que se me ocurren, güey. Bienvenidos a este, su podcast 64. Vamos a empezar, güey. Y espérense muy pronto, porque decían la vez pasada que sin el 69, güey, iba a haber chupones. En el podcast 69, güey. Necesitamos algo más que chévere para que haya chupones. Que haya chupones, güey. Pero bueno, saludos a toda la bandita, a todos los que estuvieron en Mixler, que nada más fue Hugo Presas y Jesús García, güey. De hecho, Hugo dice... Los van a regañar. Los van a regañar. Dice Hugo, soy un verdo believer. Saludos, banda. Cuídense y bienvenida a la primavera. HD. Sí, ya nos vamos. Gracias a todos, los que estuvieron, ya, como siempre, en mixler.com/chspodcast. A todos los que estuvieron en el chat y por supuesto también a los que nos siguen aquí en Facebook y los que nos descargan también en iTunes, que también les agradecemos ahí que nos pongan sus comentarios, su reseña en iTunes. Gracias a todos y pues vienen vacaciones, ¿eh? Así que a descansar. Hugo Presas, Verdolaga y yo vamos a ir a grabar contigo. Dice la otra semana, güey. De hecho dice que le presta el estudio. ¿Cuál estudio? Oye, agradecemos a todos que aportan sus ideas, escriben sus temas en Facebook. Sí. Te van a regañar. Bueno, vámonos, listos. Vámonos, porque me estoy meando y si me meo, me van a regañar. Y también a los que todos seguirán publicando. Ya, en Facebook. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya